alto voltaje. Solo rock and roll y nada más. Este es un nuevo programa de alto voltaje, programa número 151. Mi nombre es Darío Bardín y hoy estoy con la señorita Roma Pinap. ¿Cómo andas, Roma? Buenas noches, Darío, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Muy seria, después, arrancaste. Después de todo lo que me contaste, ya no tenemos más nada para hablar. Ya estamos. No, sí, ¿cómo que no? Siempre hay cosas para hablar. Siempre. Le bajamos la caña. Igual el latiguillo nuestro. No, pero ¿cuál es el latiguillo nuestro? Si no tenemos nada que hablar, ¿qué hacemos? ¿A quién le bajamos la caña? Al cordobés. Ahí está. Quedamos con un caño al cordobés y listo. El cordobés yo creo que se va a hacer famoso o algo gracias a nosotros, ¿viste? Y sí. ¿Viste? Yo creo que la gente lo escucha los domingos gracias a nosotros. Porque dicen, vamos a escuchar al cordobés que le bajan la caña a estos dos. Entonces lo escuchan, ¿viste? Sí, está muy bueno lo que está haciendo de los especiales en Spotify. Y yo lo escucho los domingos porque yo lo escucho en vivo porque yo me levanto temprano porque mi reloj natural me hace que me despierte solo. Entonces me despierto ya, por más que sea. Y a las 7:30 ya estoy arriba, pero porque no puedo estar más acostado. No puedo estar más. No, me desperté y ya no tengo más sueño, ¿viste? Entonces agarro. Me levanto, voy, si no juego a la Play, porque por ahí me pongo a jugar a la Play, o por ahí pongo música, me tomo un té, me pongo un disco, lo pongo bajito, obvio, porque hay gente durmiendo, obvio, claro. o me pongo los auriculares, y a las 10 empieza el cordobés. Entonces lo escucho al cordobés, y bueno, para el que está escuchando, escúchenlo los domingos a las 10 por cadornarock.com, hasta las 12 está. Entonces lo escucho al cordobés y obvio, el cordobés sabe que a mí no me gusta toda la música que él pasa. Eso me pasa con todos los programas, es imposible. Pero está igual, pese a que no me gusta toda la música, igual me entretiene escucharlo, por más que no me guste la música. No, porque no, porque me gusta mucho cómo desarrolla. Está bueno, se nota que le gusta. Pero yo no quiero decir que no me gusta la música. A ver, no, hay algún tema, obvio que no me gusta. Sí. Pasa 30 temas, por ahí me gustan 20. Sí, obvio. Bueno, el último pidió, le escribí uno para que te lo pasó la banda, que después te lo voy a... ¿Lo pasó? Ah, pará, no lo pasó. Escuchaste todavía. Yo lo escucho por Spotify. Dijo, Roma me dijo que escuche esta banda, dijo. Bueno, claro, yo no lo escuché pasó un tema en la radio, sino lo escucho cuando lo sube. Claro, yo lo escucho en vivo. Claro, claro. Y después me pasó el tema que... la día de la mañana un domingo. No, a veces puede pasar que me levante, sí. Es más, la última hora no lo escuché porque me fui a cortar el pasto. Porque yo los domingos es el día que tengo para limpiar la casa, cortar el pasto. Y los últimos cuatro fines de semana me había llovido. No podía cortar el pasto. Entonces, la última hora del cordobés del otro día... No, última hora no, la última media hora no la pude escuchar. Porque en algún momento tenía que cortar el pasto. Porque después tengo que comer. Porque el programa termina a las 12... ¿Y a qué hora voy a cortar el pasto? ¿Viste? Si a la una y 10 comemos acá. Pero lo escuché casi todo. Ponele el otro día lo escuché un 80%, ponele. Una hora y media lo escuché. Bueno, vamos a las redes del programa, si te parece. Las redes son Instagram Alto Voltaje 71. Tienen la fanpage y Facebook Alto Voltaje. YouTube Alto Voltaje LP. ¿Y cómo es el email, Darío? Alto Voltaje 1975@gmail.com y el WhatsApp para las bandas emergentes que escriben mucho, por suerte, es 221-614-5773. Si escriben de afuera del país, tienen que anteponer el más 549. Y les recuerdo que estamos en Cadorna Rock todos los viernes a las 8 de la noche y después se repite en 11 radios más, que ahí está toda la información en Instagram. También les recuerdo que todos los programas son subidos a la plataforma de Cadorna Rock, donde pueden escuchar todos los programas, también a iVoox y a Spotify. No me salía. A Spotify. Buena data. ¿Vamos a un tema ahora? Vamos a una canción y después arrancamos con toda la información que tenemos por ahí. Bueno, vamos con Pearl Jam con Duty Evolution. Evolution. Bueno, seguimos. Roma, vamos a hablar de Liz Hale, cantante de Harleston, que es la nueva vocalista de Skid Row, por lo menos por 4 meses. ¿La escuchaste o no la escuchaste? Notición. Sí, busqué un tema. ¿Y qué te pareció? Me encantó. Y a mí ya me encanta. A mí también, pero yo cuando me enteré dije, uy, lo que debe ser esta mina cantando en vivo con Skid Row, dije. Porque tiene una fuerza terrible. Sí. La fuerza de que canta bien y la fuerza de la juventud, ¿no? No es una pendejita, pero es joven. Eso no, quiero decir. Está impecable, sí. Y cuando la vi, encima que está re buena. A mí que me encanta, cuando la vi dije, no, loco, sí, vení acá que te quiero ver, digo. Y busqué temas, de los temas que había, porque había un montón, busqué algunos de esos que Sebastian Bach subía la voz hasta allá arriba. Sí. Busqué a propósito, porque dije, con esta chica deben sonar como la puta madre. Y sí, sonaban como la puta madre. No, impresionante. No, impresionante. Una cantante de la concha la lora. No, impresionante. Yo ojalá vengan a la Argentina, porque es una cantante que me encantaría ver en vivo. Sí, por ahora va a estar, pero por 4 meses nomás, pero... No, pero lo que ella no descartó es que puede prolongarse el tiempo. Sí, para mí se va a prolongar. Y estaría buenísimo que sea la cantante de Skid Row y que saque discos con Skid Row. Estaría espectacular. Me gustó que a diferencia de lo que venía pasando, que estuvo, bueno, Eric Grunwald, creo que se dice, que es el que se fue, hayan dado este giro de 180 grados de poner una cantante femenina. Me gustó eso. Sí, pero... Y no es ninguna boluda la que pusieron. Entonces, como dije, bien, bien. O sea, me gustó. No, pero pusieron una. A ver, pusieron una voz que para las canciones de Skid Row iba a quedar bien. Y quedó bien. Sí. Distinto si el cantante hubiera sido Lemmy de Motorhead, ponele. Y ponen a esta chica y por ahí suena distinto. Y no, pero obviamente tiene que tener un sentido. O sea, armónicamente. Igual el flaco Eric Grunwald, yo lo sigo en Instagram y en YouTube. Sí. Sube unos covers espectaculares, el loco. Sube unos covers. Yo no los sigo, tendría que verlo. Nunca lo sigo. No, lo que canta ese flaco. Lo que canta ese flaco. Una cosa de loco. Pero hace unos covers espectaculares. Espectaculares, ¿eh? Pero bueno, el loco se fue por un tema de la enfermedad que tiene. Hace de todo. Pero por ahí hace algunos temas que son pop. Pero los hace más metaleros. Más rockeros los hace. Y después hace de todo, qué sé yo, de Bon Jovi, de Whitesnake, de todo hace. Pero ese flaco, acordate que había ganado el concurso de La Voz de Suecia. Me acuerdo que lo charlamos en un programa. Claro. Lo recuerdo. O sea, canta como la puta madre. Pero sé que se fue porque tiene leucemia. Sí, jodido, sí. Y bueno, se fue todo para curarse. Estos covers que yo te digo los hace en la casa con músicos amigos de él. Que cada cual graba en su casa, ¿viste? Uh-huh. Y él canta en el estudio, impresionante. Y la chica esta ya había hecho muchos covers igual de Skid Row. Capaz que la habían escuchado ya. Cantando no, tema de Skid Row. No, pero es conocida ya, ¿viste? No, sí, ahora, obviamente. Tengo una cosa. La mina, no sé, pero está mucho mejor que años atrás. Vos la ves en escena y... Primero que me encanta cómo se viste. Me gusta la estética de ella, pero... Pará, la que vi yo se vestía como una yegua. Perdón, por la palabra, estamos ¿no? hablando del mismo. Pero no sé. No, me gustó mucho la combinación. Me parece una excelente decisión. Aplaudo. Hace mucho que no me ponía contenta con una noticia. Y me pareció copado también que lo charlemos porque... No. Muy satisfactorio. La verdad que a mí me encantó. Lástima que... está grabado de celular, entonces algunos videos se veían más o menos, se veía perfecto, pero se escuchaba horrible. Sí, igual pero ya van a subir. Sí, es más, uno de los que subieron no se escuchaba nada, no se escuchaba la voz de ella directamente. Mm. Entonces cambié, vi otro que se escuchaba mucho mejor y se notaba. Pero la fuerza, bueno, esa mina tiene una fuerza terrible para cantar. Sí. Pero los temas de Skid Row los cantó de una forma que parece que hubiera cantado toda la vida en Skid Row. Parece que fue una banda hecha para ella. Igual ella... Es que a veces pasa, Sí, obviamente. Igual tiene una potencia bárbara. El último disco de Harleston Es terrible, es terrible. Porque esa mina Pasamos un tiene. tema, me acuerdo. Cuando salió el disco, pasamos en Sí, el yo le programa. digo, mina, bueno, esa chica, se me escapa por ahí No, alguno está me dice, no bien, digas mina. mina. Pero sí, Pero mira, yo no le digo nos cari... hemos hecho nada mal. No, porque ahora, pero ahora en esta época, viste, con la generación de cristal se enojan todos por cualquier pavada, ¿viste? No, Yo le pero digo mina, no está ahora. cariñosamente lo digo. No es despectivamente que lo digo. Bueno, esta chica. A mí me gusta con Halston. Vos no sé si te Sí, es una acordás, bandaza. pero una de las cosas que yo te dije cuando te conocí que era que a mí mucho las bandas con mujeres no me gustan. O mucha. O sea. Te dije que me gustaban, pero tenía que tener una voz especial o algo, si no, no me gustaban. Y esta es una. A mí esta me gusta. Me gusta, tiene una potencia, pero también para los temas light también. Claro, Y porque tiene ella. linda melodía en la voz, tiene un lindo tono de voz también, es agradable. Es más, ¿te acuerdas que Claro. una vez pasamos un tema de ella con Emily de Evanescence? Sí. Y era algo distinto, a mí no me terminó de convencer, pero porque Emily hoy en día ya no me gusta tanto como me gustaba cuando arrancó con Evanescence. Está media baqueteada. No, pero no por eso, sigue teniendo la voz impecable, pero ya no me cierra la música que hace. Pero Ah, sin puede duda la ser. colaboración que hizo con Liz Hale me gustó, o sea, ya que esté Liz Hale ya está bueno. ¿Entendés? Entonces, Sí, como cuando vi que iba. cuando estuvieron juntas en el escenario, Liz Hale la miraba como si fuera su ídola, la otra. Estaba como hipnotizada por Emily. La miraba raro. Pero O Emily, pero sea, es una grosa la no, pero mina. Lo que pasa es que no sé. la miraba como diciendo, mirá con quién estoy cantando. Así la miraba, ¿viste? Y bueno, capaz, pero bueno, entre colegas siempre hay respeto, admiración. Sí, Está bien, eso habla obviamente. de una persona humilde. Eso está bueno. Sí, ¿Viste? obvio. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para opinar? Bueno, Bueno. entonces no, nosotros le damos el aprobado de acá a la China. Es un 10. Y si saca un disco con Skid Row, ¿qué hacemos? ¿Lo compramos o no lo compramos? Yo me lo voy a bajar en Spotify. De alguna forma lo conseguimos. Sí. No, en Spotify lo puedes escuchar, olvídate. Yo digo que En estaría YouTube. buenísimo que. Porque ella. A ver, tranquilamente pueden tener dos bandas. ¿Cómo hace Myles Kennedy para estar con Slash y con. Pero Toca solista sí. y toca con Alter Bridge también. Entonces, tranquilamente Slash y podría. está con Guns N' Roses Bueno, también. Slash está con Guns N' Roses, que dijeron que van a sacar disco nuevo. Y me da miedo eso. Me da Mirá, bueno, miedo. no, ahí vamos a entrar en otro terreno que es muy, No, no, no mucho, vamos a muy entrar en ese largo. terreno. Simplemente voy a decir que me tengo miedo. Ojalá que me saquen el miedo. Care. Y porque los No sé, últimos temas lo me dejaron, dudo. ¿viste? Un asco, pero bueno. Pero bueno, le tengo fe porque No está nos Slash. vayamos, no nos Le tengo fe. desviemos, no nos No, desviemos. no, no, pero igual estamos hablando de música. Hablando de Claro, yo discos considero que nuevos. sí van a. Sí. Cierro lo de Liz Hale, para mí van a ¿Cómo hacer un disco no? con ellos. Estoy segura. Ojalá. Ojalá. A Con mí me Gráfica. gustaría que sea la cantante oficial. Sí. Que siga con Halston y también con Skid Row. Estaría buenísimo. Estaría espectacular. Dicho Bueno, esto. dicho esto, hablando de discos nuevos y de canciones nuevas, Bon Jovi sacó una canción nueva que no vamos a hablar otra vez del disco de Bon Jovi, porque ya está, ya hablamos que salió el disco de Bon Jovi, ya Incluso en dijimos. el programa anterior Bueno, hablamos de Bon Jovi también. exacto. Sí, siempre tenemos que hablar de Bon Jovi, parece mentira, ¿viste? Sí, no sé qué pasa, parece que nos paga, ¿viste? Y lo que pasa es que el tipo está muy, ¿cómo se dice?, muy activo últimamente. Igual las últimas veces que hablamos, que fue hace bastante, ¿te acordás que estaba pobre, mal de la voz? Lo operaron de la Muy garganta mal, ahora. lo operaron. Pero me parece que para mi gusto no se tomó el tiempo necesario. Está bien, capaz que lo Y presionan, no no. lo creo, No, pero no, pero igual dijo no se tomó el que. tiempo necesario. No, no, pero sí se lo tomó porque él dijo que no va a salir de gira en todo el año y que el Ah, ok. 2025 va a ver si sale. O sea, si vuelve a cantar en Ah. vivo, no de gira, si vuelve a cantar en vivo, lo va a pensar. Si está bien, va a cantar y si no, va a seguir esperando, dijo. Así que está bien, se está tomando su tiempo. Pero sí sacó el disco. Y el nuevo tema yo lo escuché y es mejor que Legendary, que a mí me había gustado, pero era muy light. Y este es un poco más rockerito, más al estilo Bon Jovi. Lo que pasa es que, claro, yo vi Sí. el video y dije, esto What ya the no es más fuck? Bon Jovi, porque está Tico Torres, Sí, está sí. Dave Bryan y él, nada más, Es, sí, es ¿viste? él, es él. De hecho, te iba a decir que Pero lo pasa con que muchas decías del. bandas igual. Y con muchas, pero no con tantas. ¿Qué sé yo? Y pero capaz con muchas. Puede ser un integrante. Pero si nos ponemos para, si nos ponemos quisquilloso, Guns N' Roses está Axl Rose, Slash y Duff McKagan. Si nos ponemos bueno, quisquillosos. Pero el otro día, escúchame, el otro día volvió a tocar AC/DC, que me sorprendió Brian Johnson, tengo que decir, me sorprendió porque la otra vez en Power Trip me había, no decepcionado, sino que había dicho, y bueno, tiene 74, así lo había dicho. Pero esta vez bueno, impresionante. Sí, yo lo vi, míralo porque no sé qué se tomó, pero impresionante lo que cantó. Y está él y Angus Young, ¿eh? Después está el sobrino de Malcolm Young y el sobrino de Angus. Y el bajista nuevo. El bajista nuevo y el batero nuevo. Entonces, cuando vos los vas a ver en vivo, Angus y Brian Johnson, entonces te pasan muchas bandas. Entonces, por eso después dije, bueno, está bien. Qué sé yo. Igual bueno, yo quiero volver a Richie Sambora. Eso te iba a decir, el lanzamiento de Legendary. Supuestamente lo que dicen las críticas es que devolvió a Bon Jovi a lo más alto de las listas de rock, en lo que supone un importante regreso de John Bon Jovi. Pero sí, pero no de sonido. No sé, no lo escuché. Tengo que ponerme a escucharlo. No lo escuché todavía. Escúchalo. Es mal. Lo vamos a escuchar juntos. Pero lo que sí dicen es que esto que sucedió con este disco puede ser que sea un pie a un reencuentro con Richie Sambora, que estuvo hasta el 2013 y después se fue. Sí, igual. Pero siempre... no sé. Hablando cosas. Igual no vamos a escuchar el Legendary, ya lo pasamos. Vamos a escuchar el nuevo. Sí, vamos a escuchar. El que sacó ahora, que yo vi el video. Y sí, es más rockero. Está bueno. A este sí lo apruebo. No era que Legendary no lo probaba, sino que yo dije que para mí era un tema muy light para hacer Bon Jovi y que era más de lo mismo. Sí. Este es un poco más rockero. Este como que volvió a sus raíces. No es el Bon Jovi de, a ver, de Living on a Prayer, ni loco, de esa época, sí, pero... No le da la voz tampoco. No, pero yo hablo de la música, de los estribillos, el pegadizo. Este es más pegadizo, es más lindo, me gustó más. Así que vamos a escucharlo, okay. Si quieres presentarlo y vamos a escucharlo. Bueno, vamos a escuchar el estreno, lo nuevo de John Bon Jovi con Living Proof. Still shine on a dead end street. Will the world still grow out of broken concrete? Is there anything left for a sinner like me? I'm tired of talking about Sunday. The sun becomes a father, then the father is the sun. It's a never in the circle, and the circle's never done. This love will last forever when I'm footprint in the sand. It's time you understand. I'm tired of talking about Sunday. Donde uno de sus integrantes, Ian Hill, decía que mucha música está del lado falso, especialmente el pop. ¿Por qué lo decía esto? Por el tema de que hoy en día muchos utilizan la inteligencia artificial para hacer música. ¿Qué opinas de eso, Darío? Y es verdad, y tiene razón. Lo que pasa que él, pero él habló, pero él habló del pop. Y yo no estoy muy actualizado con el pop. Así que no sabría decirte mucho. Pero del pop y no tan pop, porque también hoy en día vos te metes a YouTube y hay un montón de usuarios, de gente que utiliza la inteligencia artificial para, no sé, hacer que Freddie Mercury está cantando un tema por ejemplo. Eso sí. O sea, está bien, él se refiere a la gente que compone y hace música a través de la inteligencia artificial, y lo que dice es que arriba del escenario nunca vas a tener a nadie. Ah, no, obvio. El artificial no se puede mover, no puede cantar en vivo. Sí que hay un montón de artistas, como lo sabemos de toda la vida, que hacen playback, pero bueno, lo que él decía es que no está de acuerdo. Incluso en una anécdota cuenta como que ya ni siquiera acompaña a la mujer a ver un show porque se empieza a quejar y a hablar de todo, y la mina no lo banca, evidentemente. Claro, porque él le debe buscar el pelo al huevo, hablando mal y pronto. Sí. Cuando va a haber un concierto. Lo que él decía, por ejemplo, que desde el punto de vista de la grabación, sí se puede engañar a la gente, o sea, puedes engañar a un montón de gente, pero en realidad cuando dicen que hay una banda tocando en vivo, esa es la prueba de fuego, como que tampoco está de acuerdo con el tema de los hologramas ahí, viste, en los shows que se utilizan, que se ha hecho con ABBA, hace poco, ¿no? Sí, con Dio. Pero bueno, él dice que está muy claro que no es ABBA, que es un truco. ¿Entendés? Y ahí es ahí donde él dice que la inteligencia artificial se viene abajo, como que no va a durar mucho eso. No lo sé, porque lo que se pone de moda, ¿viste? Y qué sé yo, eso según la gente también, porque es la juventud por ahí lo toma, pero nosotros, que ya estamos jovatos, por ahí no. Estamos acostumbrados a otra cosa. Sí. Yo, por ejemplo, bueno, lo del holograma yo lo hablé con Vicky, y yo le estaba diciendo que yo no pagaría para ir a ver un recital con un holograma de un tipo que ya falleció. Y depende, porque ella, por ejemplo, y ella me decía que sí. Hacen una escena muy linda y emotiva con Freddy cantando Love. Sí, pero es distinto, porque Freddie Mercury aparece atrás en una Claro, como si estuviera acompañándolo en una pantalla, en un video, y Brian May no canta más, entonces se escucha la voz de él con la música que está tocando Brian May. Eso no me parece mal, pero lo que no me gusta es que esté todo el grupo, ponele, es como que tocara Queen ahora con todos sus integrantes con el holograma de Freddie Mercury. Yo no pagaría para ver eso estoy diciendo. Pero hay gente, Vicky decía que sí, no, que ella pagaría, que le gustaría, y bueno, a ver. No. Yo tampoco lo pago, porque para eso me lo veo en vivo y con el artista que falleció. No, yo dije, para eso me pongo a ver un DVD. Claro, no es lo mismo como lo que hablamos de Roxette con una nueva cantante, o Queen con Adam Lambert. No, eso es otra cosa. Eso lo pago. Pero no, para ir a ver un holograma, no, gracias. Para eso voy a ver a los gorilas. ¿Te acordás? Los gorilas. Claro. Está buenísimo el show, son todos dibujitos, pero después salen, o sea, están un tiempo y después están los músicos en vivo. Pero ahora salen ellos, hace un par de años que ya salen. Claro. Antes claro. No, antes estuvieron años. Antes no salían, pero igual en escena estaban los músicos tocando. Claro, tocaban atrás. Las pantallas. Claro, claro, tocaban atrás de la pantalla, rarísimo lo que eso hacían. Eso me pareció buenísimo, eso es una banda que a mí sí, cuando estaba salió, bueno. Súper original. Después le conocimos las caras todo porque no le conocíamos ni las caras. No, pero bueno, yo ya sabía que era el cantante de Blur. Entonces, bueno, está bien, claro, yo no, porque claro. No tengo ni idea. Pero sí, es una, aparte Gorillaz es una banda interesante. Por sí, ahí no es del gusto musical mío, pero es una banda... interesante, y es más, he visto algunos temas en vivo y me han gustado. Sí. Pero sí, lo que. A ver, igual él se refirió mucho al pop, en la inteligencia artificial. Y yo no sé qué pasó en el pop porque no estoy enterado. Lo de ABBA sí lo sabía. Y el que va a ver un recital de ABBA con los cuatro ABBA jóvenes, así con holograma, qué sé yo, me parece raro, ¿viste? En cualquier momento ponen al público. En vivo que no existe. Lo busqué ni lo vi. Tendría que ver cómo es, viste. También lo hicieron los Kiss. Lo último que hicieron fue eso. No, pero lo de Kiss fue distinto. Porque Kiss no fue un holograma. Porque no es un holograma. Es una pantalla donde aparecen cuatro dibujitos de ellos. Onda gorilas. Pero como en 3D, medio raro, viste. Pero es distinto. Igual lo de Kiss me parece que no va a pasar nunca. Me parece que no lo van a hacer nunca. Aparte dijeron que van a tardar como 3 o 4 años en hacerlo. ¿Viste? No, ya. Lo que pasa es que lo que ellos quieren es como que el día que ellos se mueran, como que Kiss siga de alguna manera. ¿Viste? Pero va a seguir en el legado. Es como... Pero ellos decían como que la gente lo siga yendo a ver a Kiss. Y no es Kiss eso. Bueno, eso es un dibujito. Aceptar, hay que aceptar, chicos. Llega un momento. Exacto, que hay que aceptar. Y sí, hablando ¿cómo? De... ¿Cómo esa noticia, dijiste, por ejemplo? Porque no seas así. No, ¿vos escuchaste la voz de ella? Sos maldito. ¿De vos un rato dijiste que estaba Jovato o algo así, dijiste, ¿no? No sé, tiraste esa palabra y me hizo acordar a Demi Lovato. Sí. Me quedé pensando... ¿Pero por qué no seas así? ¿Yo qué dije? Pará, yo ya me imagino por dónde vas. La siguiente noticia es que Slash. No, yo dije, se termina esta noticia, la de que estábamos hablando de la inteligencia artificial. Ah, yo te entendí que me estabas criticando a Demi Lovato, indirectamente. No, nada que ver. Bueno, Slash estrena el videoclip de Papa Was a Rolling Stone junto a la estrella del pop Demi Lovato, en donde ella despliega. ¿Yo lo escuchaste el tema? Lo vi. Bueno, ¿te gustó? A ver, el video no tiene nada interesante. No, vamos no, a hablar de la canción. La parte musical, claro. No, la rompió la mina. La rompió, la dejó así chiquitita. Una voz de la gran es puta. Que es que ella tiene voz de rockera en realidad. Hace poco. Sí, igual no hicieron rock. Igual no hicieron un tema rockero. Porque no, Slash, sé, primero que el disco de Slash. El disco de Slash es todo de blues. Sí. Y hicieron un tema que Slash lo hizo con su propia ¿cómo se dice? Bueno, no me sale no, la palabra. Este que hizo ella es un clásico del soul. Sí, ahí está. Tiene... No, pero ahí está la palabra. Slash lo hizo con su propia impronta. Si vos escuchás el original, claro. Tiene cosas que Slash le hizo distintas. Sí. Y la mina la rompió toda. Sí. No, la mina la rompió toda. A mí siempre toda. Me gustó Demi Lovato. Lo que pasa que, bueno, hay cosas propias de ella. Canciones que no me gustaron. Pero bueno, también está con los productores que trabaja, ¿viste? Qué sé yo. Eso por el estilo musical. Claro. Sí, pero cuando sobresale con este tipo de cosas, que yo siempre dije, ¿por qué no hace un disco de rock? ¿Por qué no hace un disco de blues? Pero bueno, ya lo hará. Creo que está encaminada por ahí. Hizo alguna que otra colaboración ella, de hecho. Y este disco, como bien dijiste, es un homenaje al blues que hace Slash, que se llama Orgy of the Damned. Y también invitó a Brian Johnson. El primer tema que salió. En Killing Floor. Y bueno, No sé, yo leí que estaba con ellos dos, pero para mí calculo que hay más artistas más. No, sí, hay bueno, más. Está Iggy Pop, hay un montón. Accent, ahora no me lo, sí, ahora no los bueno, recuerdo Sebastián todos. Bach también, sí. Sí, sí, hay un montón. Pero bueno, debe haber algunos que otros. Estos son algunos, viste, que mencionamos. Sí, salió el otro día. Todavía acá no apareció para comprarlo. Porque yo quise averiguar cuánto estaba. Aunque va a estar carísimo, porque va a ser importado casi seguro. Claro, porque vos sos de la vieja escuela y consume CDs todavía. Pero ahora ya sale todo en las plataformas. Y bueno, ¿entendés? Sí, pero yo tengo todos los discos. Está buenísimo Lash, igual, lo quiero tener también. Sí. Digo sí, todo, porque si hubiera sacado tantos. Disco... No sacó tantos. No, pero la realidad es que el disco mantiene bien fielmente el sonido de la grabación de estudio. Cuando lo... Sí, obvio. No sé hoy en día, pero yo tenía entendido que cuando van a las plataformas se reduce, viste eso, la calidad. Pero bueno, sí. Vos sabés que esa canción, Papa Was a Rolling Stone, es una canción de Temptations de 1972, que es una banda que Slash admiraba de chico. Sí, en el video ponen algunas imágenes. Sí. Gran banda, Temptations. Pero bueno, es para el que está dentro del blues, soul, rock and blues. Pero más estilo rock and blues, ¿viste? Sí, pero bueno. más soul, ponele. Sí. No la tengo muy clara con el soul. No voy a mentir. No, está bien, pero es una linda joyita para escuchar, me parece, este disco. No, no, el tema sí. No, el disco va a estar espectacular, pero este tema a mí me gustó. Medio larguito, porque dura como 7 minutos, creo, ¿no? No me acuerdo bueno, bien. Bueno, pero justamente son canciones de esa época que la mayoría eran como historias, sí. Que tenían como su cadencia. Y bueno, pero el blues, esa es la gracia del blues. Sí. Es raro que haya temas de 3 minutos. Hay, no digo que no hay, pero... Y hay temas que duran 2 minutos. Pero también están los temas que duran 13 minutos. 12, 13 minutos, ¿viste? Sí. Pero hay bueno. Temas que duran eso y no tiene desperdicio ni 10 segundos. Son increíbles. Así que bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a escucharlo. A ver qué opina la gente del otro lado del éter. Qué palabra vieja, el éter. Y ya que estamos, si les gusta, pueden comentar en las redes, ¿no? Porque eso nunca lo decimos, pero podemos dar paso a que la gente diga, me gustó este tema, no me gustó, habla de tal o de cual. Eso está bueno. O no pasen más a porquería, o sigan pasando. O dejen de hacer la radio. Claro, dedíquense a otra cosa, cara dura. Claro, dejen de hablar pelotudez. Vos andas a cantar Queen y vos andas a atender el kiosco, déjense romper la bola. Bueno, vamos a escuchar entonces a Slash con Demi Lovato, con su cover Papa Was a Rolling Stone. Rolling Stone, wherever he lay. a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. Jack of all trades. Tell me, is that what sent Papa to an early grave? Folks say Papa would beg, borrow, steal to pay his bills. Hey, Mama! Folks say Papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing. Yeah. en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Bueno, y estamos en el bloque de la balada, y la canción de hoy es de una banda argentina. La canción es Cuando tus brazos caen, de Lorien, que es una expresiva canción que ha capturado la atención de muchos oyentes. La banda, conocida por su estilo distintivo dentro del rock y metal argentino, ha logrado con esta canción transmitir un mensaje emotivo y poderoso. La letra habla de superación y esperanza, de no rendirse ante las adversidades y encontrar esa chispa que reviva la ilusión incluso en los momentos más difíciles. El videoclip oficial proporciona una representación visual impactante de la canción, complementando la experiencia auditiva con imágenes que refuerzan el mensaje de la letra. La banda ha interpretado esta canción en numerosas ocasiones, demostrando su habilidad para conectar con el público en vivo y transmitir la energía y emoción que caracteriza su música. Recordemos que Lorien es una banda argentina que se formó en Buenos Aires en el año 96. Fue una idea original del guitarrista Emiliano Obregón y ha mantenido una presencia activa en la escena musical desde su creación. El nombre de la banda se inspiró en la célebre novela El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, donde Lorien es un bosque habitado por elfos y fue adaptado estéticamente para convertirse en Lorien. La banda es conocida por sus actuaciones en vivo, donde se destacan por su solidez musical y la creación de atmósferas a través de cambios escenográficos y segmentos audiovisuales. Lorien sigue siendo un referente importante dentro de la escena de metal sudamericano, y su historia y música continúan inspirando a nuevas generaciones de músicos y aficionados del género. Así que, dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque de la balada de alto voltaje, Cuando tus brazos caen, de Lorien. bloque de blues en alto voltaje. Estamos entonces en el bloque del blues y hoy le toca a Henrik Freischlader. Es un destacado guitarrista del blues alemán, cantautor, productor y multiinstrumentista autodidacta. Nació el 3 de noviembre de 1982 en Wuppertal, Alemania. Su música trasciende el blues tradicional, incorporando elementos de rock, jazz, soul y funk. A lo largo de su carrera ha sido el acto de apertura para leyendas del blues como Joe Bonamassa, B.B. King, Gary Moore, Peter Green y Johnny Winter. Freischlader es conocido por su habilidad para tocar varios instrumentos, habiendo enseñado a sí mismo a tocar la batería, el bajo, la guitarra y otros instrumentos desde una edad temprana. Su discografía incluye álbumes como The Blues, Get Closer, The House in the Woods y ha lanzado música bajo su propio sello, Cable Car Records. Freischlader ha dejado una marca indeleble en la escena del blues moderno. El álbum más exitoso de él fue, según las clasificaciones de los álbumes, Night Train to Budapest, que ocupa el puesto número 84.747 en la lista de los mejores álbumes de todos los tiempos, con una puntuación total de 4. Este álbum destaca por su fusión de estilos, donde Freischlader continúa su exploración del blues, incorporando elementos del rock y soul que reflejan su verdadera esencia. Aunque cada álbum de Freischlader es una muestra de su talento y habilidad para tocar varios instrumentos, Night Train to Budapest ha resonado particularmente bien con la audiencia y críticos, consolidando de su reputación en la escena del blues europeo. Además, su trabajo en este álbum demuestra la madurez artística alcanzada a lo largo de su carrera, ofreciendo una experiencia auditiva rica y emocionalmente cargada. Vamos a escuchar entonces dos temas. El primero se llama Thinking About You, y el segundo, Lonely World. Yes, I am lonely. Kinds of moments I've never known. You were the answer to my restless mind. My way. There was nothing left to say, and I couldn't stay. I keep thinking about you. I keep thinking about the times. I keep thinking about. shell of pride, just let me through. Wanna find you. I keep thinking about you. I keep thinking about the time. I keep thinking about you. And it always makes me cry. Can't you see that this is not just about me, but I learned my lesson. And don't you know, everybody tries to hide. It's a lonely world. Everybody tries to hide. But but you're all alone. All you do is fight. People live their lives with a rule to satisfy. The rule to satisfy. But nobody sees you crying. Nobody knows. won't you send me an angel? Yes, I need some helping hand. Can't take this by myself. Can't get along. Cause I just can't. Otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Bueno, y estamos en el bloque del cover, y hoy lo voy a hacer con Roma, siempre lo hago solo, hoy lo voy a hacer con ella. ¿De qué tema estamos hablando, Roma? Estamos hablando de la canción Separate Ways, Worlds Apart de Journey, escrita por el tecladista Jonathan Cain y el vocalista Steve Perry. Pero vamos a escucharlo por la banda Daughtry, que es una banda de rock estadounidense, formada en el año 2006. El nombre de la banda tiene que ver con su líder, Chris Daughtry, quien ganó notoriedad como finalista en la quinta temporada de American Idol. Porque claro, en Estados Unidos, la gente que va a cantar a los realities la pega, y cuando se escucha hasta acá en Argentina, no existen. Yo pero sabía, bueno, que ibas a tirarle un palito. Sí, estaba seguro. Pero es la verdad, es la verdad. Pero no, es la verdad. Volvamos. Su álbum debut, titulado simplemente Daughtry, fue lanzado en noviembre del 2006 y logró un éxito rotundo, alcanzando el número uno en la lista Billboard 200. Pero bueno, este cover lo hacen junto con Liz Hale, que hoy la que ya hablamos de ella, que hoy hablamos de ella, que es la nueva cantante de Skid Row, pero acá vamos a hablar de otra cosa. Sí, y la verdad que me parece una excelente colaboración. Bueno, hasta ahora parezco que le chupo las medias, pero en realidad... Y hasta bueno, pero si es bueno, es bueno. Gustó. Sí, sí. El día que, no sé, que cante el hijo de Cuca, capaz que le damos con un caño. Y capaz que encima lo canta mejor, nunca se sabe. Pero, no, y ahí, la banda suena muy bien. No la conocía yo la banda, y es más, la conocí por este cover nada más. Después no me puse a indagar temas de la banda. Bueno, pero siempre se conoce algo, ¿viste? Sí, y es lo que hablamos siempre, ¿viste? Hay covers que superan a la versión original. Que quizás terminaste escuchando el cover de la banda X. ¿Que vos decís que este es el caso? Y este es uno de los casos. A mí me gusta, la original me encanta. Pero como hablamos, es un toque. No, la original está buenísima. Está buenísima y es removida y te relevanta. Y es para entrenar, para correr. Está buenísima esa canción. Es distinta. Pero tiene mucho sintetizador, claro. Es otra onda. Se nota más que es de los, no sé, 80. Por ahí. A ver. Sí, no me acuerdo de cuándo es. Sí. Me parece que es del 70 y pico. Bueno, más bien. Creo, pero no te quiero mentir, no te quiero mentir, porque la verdad, ahora en este momento no me acuerdo. Y aparte, muy tarde, estamos grabando muy tarde otra vez y no me da la cabeza para pensar de qué año es. Pero no importa, del año que sea, es un temazo. De año al ñaupa. Esta canción, Separate Ways, la escribieron los dos miembros de Journey atravesando divorcios difíciles. Entonces, bueno, por eso la autenticidad emocional de la canción, ¿viste? Es como que habla, sí, de la dualidad del amor, la pérdida, la esperanza, la resignación, bla, bla, bla, bla, bla. Y bueno, fue un número uno en la canción en su momento. Sí, no, la canción está excelente, la versión original. Eso no, no, no lo vamos a, ¿cómo se dice? No lo vamos a discutir. No lo vamos a discutir ni loco. De lo que estamos hablando acá es que por ahí esta banda lo hace más potente, sí, más rockera, más hard rockera, y con la voz de Lee Harley más todavía. Ni hablar. Sí. O sea, queda mucho más potente. El tema es del año 83. Ahí está. Mientras estábamos hablando me fijé. 83. Bueno, vos sabés que esta es una canción que se utilizó para un montón de soundtracks de películas. Sí. Justo el otro día, cuando vos me mandaste que íbamos a hablar de este tema, vi la película Yes Men de Jim Carrey. La recomiendo, está muy buena. Ah, yo no la veo. Escena... ¿Sabes por qué? Pero discúlpame, ¿no? Pero ¿sabes por qué no lo veo? No me gusta Jim Carrey. No me gusta. Es un tipo que. Bueno, pero viste. Pero hay tipos que a mí, o mujeres, que hay películas que yo sé que están ellos y no las puedo ver. Me pasa con Jim Carrey y, por ejemplo, me pasa con Nicolas Cage y también me pasa casi siempre con Tom Cruise. No, no puedo. Bueno, o sea, no me gustó ni una. Entonces, no es de mi agrado, me parece como que. Bueno, no, me pasa con Julia Roberts, también me pasa. ¿Viste? Entonces, vos el otro día me dijiste que la habías escuchado en esa película, pero cuando me dijiste que era de Jim Carrey, dije, nunca la escucharé. O sea, nunca la miraré, bueno, la película. Jim Carrey, como muchos otros artistas que me sorprendieron, es que yo siempre lo vi en películas donde me hacía reír mucho y vi películas tristes, o sea, de él en otra faceta, y digo, es un actorazo. Porque te puede, sí, hacer. ¿Cuál era? Número 13. ¿No era número 23? ¿Cuál era la que le había hecho así seria? Sí, bueno, esa es una de ellas. Pero, sí, creo ¿pero que se llamaba 23. Así o estoy, sí, equivocado? Sí, creo que es número 23. Es muy interesante esa película. Pero bueno, volvamos, sí, al buena. Caso. Se fue, me fui por las ramas, pero bueno, me hizo acordar porque es una escena muy copada y la canción al palo. Y es una de esas canciones que cuando pasa algo o hay adrenalina o acción en la película te la clavan, ¿viste? Porque claro, es así. Para entrenar está buenísimo ese tema. Claro, la pusieron también en la última temporada de Stranger Things, también la pusieron. Digo, bueno, no, la última, perdiste, a ver, la última temporada no se estrenó, para el que me, sí, está, por ahí alguien me está escuchando y me dice, pará, todavía no salió la última temporada, no. La, sí, última temporada que salió, quiero decir, claro. Es la cuarta. Hay una parte que es donde se va a armar todo el despelote y ponen esa canción, pero ponen una canción instrumental, es una versión distinta. Pero bueno, también ahí me perdiste espectacular. Porque no me gustó Stranger Things, que los fanáticos me tiren. Bueno, algo, pero no, por no, ahí, no me atrapó, pero no por me ahí esa, nada. Pero por ahí buscas la escena, solamente la escena con esa, sí, canción, y por ahí la escena te gusta, nada más que la escena. Claro. Sí. Porque sí, la pusieron en un momento ideal, ¿viste? Lo que tiene Stranger Things es que ponen las canciones en el momento justo. O sea, los tipos la están pegando. Hay canciones que las ponen en una parte que es joda, y otra parte que es seria, hay otra parte que es medio fantasma, y están perfectas. Entonces la pegaron con esta canción, que no es la que vamos a escuchar, ¿no? Nosotros ahora estamos, sí, hablando, sí, sí, la del cover de esta banda, que es mucho más hard rockera que la versión original. Y encima, bueno, la voz de hoy que estábamos hablando, quiero decir, la voz de esta chica que hoy estábamos hablando de ella. Mejor todavía. Ya habíamos dicho, no vamos otra vez a decir que la rompe, que nos gusta, ya lo dijimos. No es necesario. Pero quedó clarísimo. Quedó clarísimo, pero este cover a mí me encantó, me voló el cerebro. ¿Viste cuando una canción te vuela la cabeza? Porque hay canciones que te gustan y vos decís, qué buena canción, está buena, pero la escuchás un par de veces y después te cansa. Y hay otras que vos la escuchás y decís, no, esta me voló la peluca. Bueno, añadir a la playlist. Claro, esta me voló la peluca. Por eso dije, es más, este tema ya lo habíamos pasado como covers hace como 10, 15 programas atrás. No me acuerdo qué banda lo había hecho. Y dije, otra vez lo voy a pasar. Y dije, no, pero esta versión es terrible, dije. Claro, no se puede. Es terrible. La tengo que pasar, dije. Entonces dije, no, ¿cuándo la voy a pasar? ¿Dentro de un año? La paso ahora. No, y aparte por eso, fue el año pasado que la lanzaron, no hace mucho, en el 2023. Bueno, por eso, es bastante nueva. Pero sí, es una versión que, según cómo de qué lado la escuches, supera la original. Para mí, a ver... Si no nos ponemos fundamentalistas original... y nos abrimos y escuchamos, me parece que está muy bien lograda e incluso sumaron detalles que la original no tiene, que hace que es... Claro, es más, para arrancar es más rockera. Y a nosotros que nos gusta un poco más el ruido, entonces, sí. Con dos cantantes, porque el flaco también se canta todo. Sí, el flaco, obvio. Una barbaridad lo que canta ese flaco. Más ella, que bueno, ya dijimos otra vez, no vamos a decirlo. Hacen un dúo excelente. Con un tema excelente, porque es un tema espectacular. Y sí. Hacen un cover excelente. Porque mira que no cualquiera hace un cover bueno. No cualquiera. Hay cover bueno y hay cover que te dan ganas de matarte. Sí, está lleno de cover. Pero y es más, hoy en día pasa de que los artistas consagrados de repente te hacen canciones de otros artistas. Y sacan un disco, sí, con las canciones... Y está bueno, está bueno, digo, dentro de que está en moda, está en la moda. Y ahora está también el arruina covers, que también cantan un cover que lo arruinan, que este no es el caso, ¿no? Y no, sí. Pero es muy raro que desde la parte internacional pase eso. Tiene que ser una banda muy pedorra que vos digas, no, sacalo. Y no lo iba a decir, pero me diste el pie. Pasa acá nada más eso. Pasa acá. Cuando yo escuché, y lo voy a decir, porque no iba a decir nada, pero lo voy a decir. Cuando escuché Mujer Amante hecha por los tipitos, me dio ganas de decirle a alguien, pégame un chumbazo en la cabeza, por favor. Por suerte no la escuché. Te la voy a pasar para torturarte. No. ¿Sabés por qué ahora la vas a escuchar cuando yo te la pase? Para ver si yo estoy loco y vos decís, vos le encontrás algo que yo no le encuentro. Porque vos, mira, por los ahí, tipitos como los vos, dudo, porque pero la pará, verdad que los tipitos, lo único primero que para arrancar, me cantar y me causaba gracia era brujería. Después, para arrancar, vos sos música y yo no. Para arrancar. No, pero vos tenés buen oído, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver que tenga buen oído. Vos por ahí le encontrás y me decís, no, pero mirá que le hicieron unos arreglos, está el arreglo, está excelente. Para mí fue una ruina canción, yo la escuché y me quería matar. Para mí. Bueno, obviamente, pará, una cosita corta. Sí. Obviamente que yo no esperaba que los tipitos hagan la misma versión que Rata Blanca. Obvio. No, menos con la voz. Estamos hablando de Barilari. La voz, la guitarra, todo. Pero yo te la voy a pasar y vos la vas a escuchar y después otro día me opinás a ver qué te pareció. ¿Te parece? Dale, me parece bien. Y te agrego esto antes de escuchar el tema, ya que es un bloque del cover, que ahora está muy de moda, que hacen esos live sessions. No sé, fantasmas que hacen todas las bandas, que invitan a un artista y cantan una canción de algún artista fallecido y demás, y la mayoría que escuché fueron horribles. O yo estoy demasiado, bueno, como ya dijimos, exigente. La palabra quisquillosa o exigente, o me parece que realmente es como, bueno, a ver, dale, vamos, ¿qué tenemos? Estamos aburridos, ¿qué hacemos? Y agarremos canciones, claro, y agarremos a este, agarremos a los... Yo digo, ay, por favor, o eligen temas que no le van con el tono de voz o con el registro vocal. Y yo digo, pero esto está chequeado antes de que salgan a cantarlo y lo graben, porque, te juro. Pero bueno, qué sé yo, eso es la historia de nunca acabar, porque va a seguir pasando. Y como digo siempre, la música es así, ¿viste? Como digo siempre, son cosas que pasan. ¿Qué va a ser? Sí, por suerte tenemos el oído que nos gusta escuchar este tipo de cosas, como lo que vamos a pasar ahora. Bueno, presentalo, lo que vamos a escuchar, bueno, ahora. Vamos ahora entonces a escuchar la banda Daughtry con Liz Hale y el cover Separate Ways, Worlds Apart de Journey. el temazo en vivo. Yngwie Malmsteen, Rising Force. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Beriti. Soy cantante y guitarrista de 2B. La banda está formada por Alejandro Avendaño en bajo y Ezequiel Jiménez en batería. Somos un power trío del oeste, de San Justo. Y bueno, las redes son D2B Rock en YouTube, en Instagram, en Facebook también, pero en Facebook hay una que se llama D2B del Oeste, que también la pueden buscar. Bueno, estamos en Spotify, bueno, en todas las redes sociales, D2B, palabra toda junta. Bueno, un abrazo enorme para los pibes de Alto Voltaje y que sea rock. Dale salir, no sabes cómo esperamos por vos. Dale arrancar, que este cielo se nubló otra vez. Una vez más, este frío se apodera y estoy intentando el fuego crezca en esta canción. Dale salida, que el calor se siente en mi corazón. Abrázame, transpiremos por lo mismo. No me soltes, jamás sabré. Despojamos del dolor y todos nos despojamos del dolor. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Hoy volví a esa esquina donde pasábamos los días escuchando canciones de rock y entendí que los años se van rápido de la mano con el odio, el olvido y el perdón. vamos a volver a ser felices todavía. El barrio no te olvida y siempre te pide volver. Entonces sentí un poco de paz. Vi que lo malo de aquella vez no me seguía más. Y pasé por esa calle donde naufragaban antes barcos de nuez y de cartón. A volver a ser felices todavía. El barrio no te olvida y siempre te pide volver. Vamos a volver recordando a cada instante que todo es importante. Brindemos por los sueños del ayer. Vamos a volver. Donde pasábamos los días escuchando canciones de rock. Bueno, y seguimos y estamos en el bloque acústico. Y la canción de hoy es Amazing de Aerosmith, que es una balada de rock que fue lanzada en noviembre de 1993 del álbum Hell a Grip, escrita por Steven Tyler y Richie Zupa, un amigo de largo tiempo de la banda y colaborador. La canción aborda temas de superación y recuperación, reflejando las experiencias personales de Steven Tyler con la adicción y su camino hacia la sobriedad. El tema alcanzó posiciones destacadas en las listas de éxitos, incluyendo el número 3 en la lista de Billboard Album Rock Track y el número 9 en el Billboard Top 40 Mainstream. Además tuvo un éxito considerable en varios países, llegando al número 2 en Islandia y al Top 20 en los Países Bajos y Suiza. El video de Amazing, dirigido por Martin Kollner, es notable por su temprana representación de la tecnología digital y la realidad virtual. Fue protagonizado por Alicia Silverstone y Jason London. El video muestra a dos jóvenes que escapan a un mundo de realidad virtual sin darse cuenta de que ambos están inmersos en esa tecnología. El video fue el segundo en presentar a Alicia Silverstone en los videos de la banda, consolidando su asociación con la imagen de Aerosmith de esa época. La letra de la canción refleja un mensaje de esperanza y resiliencia que resuenan con aquellos que han enfrentado y superado desafíos personales. La canción también es conocida por la participación de Don Henley, quien presta su voz en algunas partes, complementando la interpretación de Steven Tyler. La producción de la canción estuvo a cargo de Bruce Fairbairn, quien ayudó a dar forma al sonido distintivo de Aerosmith durante esa era. Amazing no solo es un testimonio del talento musical de Aerosmith, sino también un recordatorio de la capacidad de superación y la importancia de la resiliencia. La canción sigue siendo un himno para muchos fanáticos y un ejemplo destacado del impacto duradero de Aerosmith en la música. Así que, dicho esto, acá en Alto Voltaje vamos a escuchar esta versión hecha por Steven Tyler de su canción de Aerosmith, Amazing, en su versión acústica. Yeah! fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Bueno, y estamos en el bloque del superclásico. Y la canción de hoy es Girls, Girls, Girls de Motley Crue, que es de su cuarto álbum, que lleva el mismo nombre, lanzado el 15 de mayo de 1987. El disco contiene un sonido con más blues que los discos anteriores de la banda e incluye los éxitos Wild Side y Girls, Girls, Girls, el cual se mantiene como un clásico. Existe una controversia sobre si este álbum llegó o no al puesto número 1 en el Billboard de Estados Unidos, en la semana que se pensó que la canción sería el primero en la tabla. El álbum Windy, el segundo álbum de Wendy Houston, entró a la tabla en el puesto número 1. Para la gira de este álbum se eligió a la banda nueva en aquel momento, Guns N' Roses, como teloneros. Fue una gira alocada, entre muchas cosas, Nicky sufrió una sobredosis y luego decidió escribir Kickstart My Heart, inspirándose en aquella experiencia. Dicho esto, y sin perder tiempo, vamos a escuchar este super clásico acá en Alto Voltaje, Girls, Girls, Girls de Motley Crue. We'll be right back. Bueno, y llegamos al final. Estamos en el último bloque de Alto Voltaje. ¿Qué te parece si le recordamos a la gente las redes? ¿Es un buen momento o no es un buen momento? Dale, es un buen momento. Las redes, Instagram, AltoVoltaje71, que pueden ver, bueno, obviamente todo lo que sería la información de las radios donde salimos. ¿Por qué no poner comentarios para pedir canciones? ¿De qué les gustaría que hablemos? Siempre que esté dentro del formato, ¿no? Del programa. Obvio. Por otro lado, tienen la fanpage y Facebook, que es Alto Voltaje. YouTube, Alto Voltaje LP. Y el email, altovoltaje1975@gmail.com. Sí, y el WhatsApp, por si quieren escribir, es 221-614-5773. Y recordar siempre que pueden escuchar todos los programas en la plataforma de cadornarock.com. También estamos en evox.com y en Spotify. Estamos hablando que me gustó mucho la música del programa, ¿eh? Me gustó la selección. Sí, estuvo buena. Sí, estuvo buena la música de hoy. En realidad siempre está buena la música, pero hay días que está más buena que otros. O uno, sí, no sé, obvio. Está. O uno está más inspirado, no sé, qué sé yo. No, de repente salen buenas colaboraciones o buenas. Claro, pero por ejemplo, mirá, te doy un ejemplo. Una vez en el bloque del cover pasamos Johnny B. Goode, el tema de. ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí. Se me fue el nombre del grone. Chuck Berry. Chuck Berry. Judas Priest. Sabía que no era Joe Cocker, era claro. O Judas Priest. Y no nos había gustado el cover. Nos había parecido una porquería a los dos, me acuerdo. Y entonces, a ver, nosotros pasamos cover, pero lo teníamos que pasar porque era Judas Priest haciendo un tema rarísimo que Judas Priest lo haga. Sí. Y bueno, sí, no nos gustó, bueno, pero no había que pasarlo. Que seguimos. Claro, entonces a veces por eso digo, pero hoy no, hoy yo creo que la música fue muy pareja en el sentido de que un tema tras el otro están todos buenos. ¿Viste? Sí, aparte me gusta el sentido de las colaboraciones que son de distintos géneros y que hacen algo copado juntos, ¿viste? Está bueno. Sí, eso está bueno también. Olvídate. ¿El programa de qué es? De rock, entonces nosotros hablamos de rock. Ahora nos vamos a ir con qué tema. Con un tema de Kiss, ya que los mencionamos, van a estar sonando, quédense tranquilos que no en holograma. Y elegimos el tema New York Groove, porque es un tema que quizás pocos lo conocen. Y si lo conocen, bueno, disfrútenlo. Bueno, entonces nos vamos hasta la semana que viene. Mi nombre es Darío Bardiño y estuve acompañado por la señorita Roma Pinup. Nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chao. Sight.